Bueno, sí, nos concentramos ayer a las 5 de la tarde en la Plaza Pagano. Comenzamos a hacer unas máscaras con la cara de Rafael. Y bueno, y después decidimos salir a hacer una marcha cortita por el centro de Bolsón. Y terminamos en la plaza de que está enfrente al ACA, por la soberanía. Y bueno, ahí hicimos una asamblea, los vecinos que participamos de la marcha, para ver los pasos a seguir de acá en más. Bien, ¿y qué se decidió, qué se sacó en conclusión? ¿Cómo? ¿Qué conclusión llegaron con la asamblea? ¿Algo para compartir, para seguir discutiendo? Y bueno, vamos a seguir en la calle. Sabemos que no es fácil, que es difícil, que la gente no está participando demasiado de las marchas. Buscar la manera de convocarlos más, de contar qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, que no quede en la nada, contextualizarlo. Se contó gente que estaba ahí en el lugar, que fueron a Mascardi, estuvieron, bueno, de la gente que está acampando, de las cosas que por ahí necesitaba la comunidad. Y bueno, y nosotros como vecinos ver cómo podemos seguir colaborando con la causa y sobre todo, bueno, que no se pierda, ¿no? Que no nos olvidemos qué fue lo que pasó con Rafael hace un mes. Y bueno, y con Santiago hace ya 5 meses. Bien. ¿Discutieron también algo de las acciones a realizar el 1 de enero por el aniversario de Santiago Maldonado? Aniversario, bueno, un mes más. Nosotros como colectivo en Lago Puelo vamos el 1 de enero a hacer una concentración acá. Bien, en la Plaza Central de Lago Puelo. En la Plaza Central de Lago Puelo a las 19 horas, así que esperamos a quienes quieran venir a participar. Bien. Vamos a hacer una muestra y bueno, la dinámica por ahí de Lago Puelo es esa, ¿no? Micrófono abierto para los que quieran leer, contar algo. Hicimos la vez pasada también una muestra de fotos y bueno, y después salir a la calle. Bien, Sí, decime. No, te escucho. No, te preguntaba qué cantidad de gente hubo ayer en la marcha. Y seríamos alrededor de 50 personas, más o menos. Claro, bien. Pero bueno, también sabemos que la fecha era una fecha particular. Bueno, todos ya vienen, como que también estamos tratando de ver cómo convocar más a la gente para que participe más, porque la verdad que estar en la calle es importante en este momento y bueno, y no dejar de ver qué fue lo que pasó. Totalmente, hay que recordar el pedido de verdad y de justicia y sobre todo esto que decís vos de mantener el contacto con la gente y mantener la calle que es del pueblo, ¿no? Sí, es muy importante. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos atentos a todo lo que haya que comunicar aquí en Radio Fogón desde el colectivo por Santiago Maldonado. Así que, como decíamos recién, hoy se van a estar juntando a las 19 horas en la biblioteca, ¿cierto?